Las hijas de Galia. No queremos la mitad de vuestro infierno. Un cuento en el que de verdad las mujeres somos feminazis. Capítulo 5. El círculo femenino, la libertad. Amigas, no estamos seguras de que os hayáis enterado de la razón por la que es tan imprescindible diseñar un mono de buceadora específico para chicos. Sí, estáis imaginando bien. Tiene que caber un sujetapene a prueba de mordiscos de tiburón. Un traje de hombre siempre tiene que llevar sujetapene y el mono de buceador no es ninguna excepción. De otra forma, sería un escándalo y una indecencia. Dos whisky con soda, por favor. ¡Marchando! ¿Qué me decías de un mono? Ah, sí. Un verdadero problema. Debe ajustarse al cuerpo como un guante. ¿De qué diablas me está hablando? De un sujetapene para un mono de buceadora para hombre. No, eso no es realizable. ¡Estás bromeando! ¿Estás dispuesta a ayudarme o no? Bueno, admitiendo que sea posible, ¿no te sigue pareciendo cuanto menos imprudente? ¡Imprudente! ¡Esas son charlas de hombres! Las mujeres de nuestra clase no se paran a considerar si algo es imprudente o no lo es. Nosotras simplemente hacemos las cosas. Si el chico tiene ganas de participar en las expediciones de las buceadoras, ¿por qué estúpido motivo no va a ser posible? Bueno, he dicho que haré todo lo que pueda. Confía en mí. No puedo prometerte nada concreto, pero lo intentaré. En cualquier caso, Petronio puede venir al mar con nosotras un día y así se dará cuenta de lo que es. Es una vida muy dura. ¿Estás segura de que no podemos quitarle esos pájaros de la cabeza a tu chico? Hoy en día hay muchas oportunidades para los jovencitos. Por ejemplo, ser teleoperador o peluquero. Sí, sí. ¿Te crees que no se lo he dicho ya? Lo que pasa es que Petronio es un poco raro. ¡Lisa! Ya estamos preparadas para la partida de mus. Bueno, perdóname, Ruth, que tengo que dejarte. Seguiremos con esto otro día. Claro, vamos hablando. ¡Camarero! ¡Otro whisky, por favor! Aquí estás, empinando el codo como siempre, vieja bribona. Buenas tardes, Pechovilla. Oye, ¿me pides uno a mí también? ¿Qué tomas? Pues un whisky, solo. A ver, directora Pechovilla, ¿qué diablas enseñáis a las chicas en vuestra escuela? ¿Cómo que enseñamos? ¡Sí, enseñar! ¡Tú eres la directora! Mi hija Lula, volviendo a casa hace unos días, me ha contado unas cosas muy raras sobre vuestras clases. La docencia en nuestra escuela siempre se planifica conforme con las directrices de la ministeria. Querida directora Brava, ya lo sabes. Ya veo que esta frase la has masticado 500 veces. Pero, querida Brava, no sé... ¿Por qué no dices, maldita Brava, si eso es lo que piensas? ¿Pero qué estás insinuando? Ahora te lo digo, tranquila. Mi hija tiene como profesor de educación para la ciudadanía un tal Lechuzo, ¿verdad? Sí, el maestro Liselo Lechuzo. ¿Y? Ya. Pues que le ha llenado la cabeza de cosas raras. Ha dicho que en realidad los hombres son más fuertes que las mujeres y que el problema está en que no son conscientes de ello. Que si no el poder lo tendrían ellos mañana mismo. Directora Pechovilla, ¿cómo justifica eso? Por todas las diablas, ¿de verdad ha dicho eso? Sí, sí. Empezó partiendo del postulado fundamental de las antepasadas, según el cual las fuertes deben proteger a las débiles y que el deber de toda civilización es compensar las injusticias de la naturaleza. Hasta aquí, todo bien. Pero de ahí hacer propaganda masculinista diciendo que los hombres son más fuertes que las mujeres, ¡hay un trecho! Hay que poner un límite, directora Pechovilla. Es precisamente un mérito de nuestra civilización haber demostrado que no es el sexo lo que determina la fuerza física y que el hombre ha encontrado un lugar justo en el proceso de evolución. ¿Y ahora ya vosotras no enseñáis esas cosas? ¿No está decidido desde hace 1000 años que la escuela debe ser objetiva? ¿Qué me dice, directora Pechovilla? Me gustaría saber si tenemos que empezar a vigilar tu escuela. Claro que no, directora Brava. Definitivamente no. O sea, quiero decir, si lo deseas, naturalmente. A ver, no digo que nuestra escuela sea ejemplar, pero tampoco digo que no lo sea. Bueno, hay algún elemento, incluso entre los maestros... Y no hay que olvidar que el maestro Lechuzo es el único hijo de nuestra antigua directora y no estaba en mi poder despedirlo cuando ocupé este puesto tras su muerte. Bueno, a no ser que estés insinuando que... No, mujer, no, no digo eso. Y tampoco hay que ser demasiado duras con esos solterones frustrados y ácidos. La vida para ellos no es nada fácil. Pero, Pechovilla, ten esto en consideración. Me voy a casa antes de que Cristóbal se duerma del todo. Una adaptación libre a la ficción sonora realizada por Sangre Fucsia, basada en la novela Las hijas de Galia, de Gerd Bratenberg. En este episodio han intervenido voz en off, Valentina, Lisa Roja Desnuda, Loli DJ, directora Brava, Doña Pasolina, directora Pechovilla, Gaels,